Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha dado la oportunidad de iniciar un nuevo estudio para abrir las Escrituras y encontrar preciosas enseñanzas de un libro, un profeta mayor, que se llama Jeremías. ¿Qué te parece, Horacio, esta oportunidad? Realmente es algo que lleva al estudio, porque Jeremías, una de las cosas que podemos decir que tenemos a favor de que creo que es uno de los profetas de quien se conoce más, ¿eh? Se sabe más de sus hechos biográficos. Y esto nos ayuda a comprender la obra. Tenemos que decir que la obra de los profetas no era algo muy sencillo. Hay quienes hoy día se sienten muy honrados con ser profetas. Pero en aquel tiempo, un profeta era alguien que generalmente perdía la vida. No, no era bienvenido. Y no vivía mucho tiempo. Eso es algo que era común a muchos profetas. Fueron muchos los que murieron por llevar la palabra de Dios. El profeta tenía que comunicar lo que Dios estaba diciendo, no lo que a ellos les convenía. No debían tratar de ganarse la simpatía de la gente o de los reyes. Entonces, era una labor bastante difícil. Y fíjate, tenemos que decir que algo que era común a todos aquellos que fueron llamados, generalmente trataban de librarse de la responsabilidad. ¿Sabes? Cuando es interesante notar que cuando Moisés fue llamado, Moisés le dijo: Señor, yo no sé hablar, ¿cómo me vas a mandar a mí? Encontramos algunas imágenes muy parecidas ahora con Jeremías. Claro, lo interesante es que este personaje está dentro también de un grupo de personas especiales, como son los sacerdotes. Su familia es una familia que tenía, vamos a decir así, una escuela. Pero Jeremías, vamos a encontrarnos con él como un personaje que su nombre mismo dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en los estudios, en nuestra guía, tenemos allí un nombre que es Millitam. Interesante ese nombre. Estuve leyendo acerca de esto. Esto es el hebreo bíblico. Exactamente. Como las lenguas está salpicado de expresiones idiomáticas, palabras y frases bien interesantes que uno a veces en el castellano no logra captarlas, porque el nombre viene y pasa. Millitán es un término compuesto, dicen los escritores, por dos palabras hebreas: mi, que es la interrogación de quién, y yitán, que significa daré. Entonces, de este modo, ¿quién dará? Esa sería la traducción de Jeremías. Ahora, de hecho, la Biblia hebrea expresa la... Y aquí viene algo muy, muy, muy especial, fíjate, porque en la Biblia hebrea esta frase expresa la idea de un deseo, un anhelo, algo que sale del corazón, que ansía el corazón tener. Notemos que cuando uno va al libro de Jeremías, como decir: mira, mi deseo es que tú hagas caso, entiendas, comprendas las advertencias. Y ahora, por otro lado, hay un pueblo que está pasando por una situación bien compleja, una situación de advertencia, pero que no hacen caso. En fin, es una serie de cosas que le da realce al libro propiamente tal. En otras palabras, vamos a encontrar a un Jeremías en su libro que va a realizar una jornada espiritual que va a traer, ¿no es cierto?, la orientación de vida, pero que no va a ser aceptado. Y sí, de alguna manera hay un paralelo con nosotros. Claro que sí. Fíjate, debemos decir que el llamado a Jeremías le trajo sufrimiento, le trajo dolor, rechazo, encarcelamiento. Él pasó por todo. Ahora, podemos decir además que Jeremías prefiguró lo que Jesús afrontaría centenares de años después en el mismo país, ¿eh? Claro. Entonces, la misma, tenemos que tener presente estos pequeños grandes detalles. ellos, una de las cosas que tenían en común y que todos los profetas fueron protectores de la ley de Dios. Ellos hablaban, ellos mencionaban lo que Dios había mandado decir y que todos tenemos la obligación de cumplir. Ahora, en el centro de nuestro estudio está un texto que está en Jeremías 1.5, donde dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate que este es el centro de su mensaje, porque nuestro tema que estamos conversando es el llamado profético de Jeremías. Y algunas cosas interesantes van a aparecer allí en relación a los profetas, especialmente van a saber qué es lo que es un profeta en realidad, y qué es ese personaje, correcto, cómo nace, ahora, cómo ahora se no cría. podemos por eso hablar de que hay un destino prefijado para uno. Uno se salvan, uno se pierden. Estamos hablando aquí del preconocimiento que tiene el Señor. Ahora, debemos recordar además que todos fuimos llamados, todos fuimos predestinados para salvación, pero nosotros podemos cambiar el destino. Claro. Imagínate, en el caso de Sansón no debía haber pasado por todo lo que pasó, fue él el que hizo malas elecciones. Fíjate, si nosotros leemos Isaías, el capítulo 1 y el verso 19, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Creo que esto es común para todos, para todo mensaje de un profeta, porque el Señor eso es lo que desea el bien de todos nosotros. El problema es que preferimos a veces mirar lo que el mundo nos ofrece antes de lo que el Señor nos está ofreciendo. Claro. Tenemos que abstenernos de algunas cosas que el mundo nos ofrece, pero debemos recordar que lo que nos ofrece el mundo, podríamos decir que es la carnada que tiene el enemigo para entramparnos. En cambio, lo que el Señor desea para nosotros es nuestra felicidad aquí, ahora, y continuar por la eternidad. Ahora, cuando uno mira acerca del llamado de los profetas, en realidad, y en Miqueas 3.8, mira que decidor esto para entender este concepto: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjate, eso es lo que tenía que hacer el profeta. Ahora tenía que tener una conducta realmente intachable el profeta, porque él iba a decir: mire, ustedes son así, Jehová me ha dicho. Y esto a veces no es muy bien visto cuando alguien le dice lo que está haciendo, lo que debe hacer. Las actividades que está realizando no son buenas, o las claro. que tienes que hacer o realizar o estás dejando de hacer. O sea, las labores de los profetas no eran muy agradables, por decirlo, ya lo habías comentado. Pero esa era la razón realmente que Dios colocaba a las personas como una advertencia, y esto uno tiene que tomarlo hoy día con mucho respeto, y además decir que Dios es bueno y misericordioso, porque nos avisa, nos orienta antes que sucedan las cosas, y por eso es que tenemos que estar atentos a esta situación. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando mañana acerca de este llamado profético de Jeremías. Que el Señor los bendiga. ¿Qué nos están diciendo los profetas aún después de todo este tiempo? En esencia, ¿cuál es su mensaje básico para el pueblo de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.